Barco Satelital presenta Expreso Farco. Un recorrido informativo por el país. Un espacio producido por las radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Cultura, actualidad, entrevistas. Con las sensaciones, experiencias y tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todas. Con las voces de todos. Con las voces de todas y todos. Para estar más en contacto con el país. Una producción de las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Expreso Farco. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Expreso Farco, el programa semanal del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Esta cita federal que tenemos cada 7 días para profundizar en los temas que están ocurriendo en Argentina, desde distintos puntos del país. Y en el programa de hoy conocemos cómo la están pasando en el día a día quienes trabajan en las universidades por los salarios de pobreza que paga el gobierno de Milei. Nos metemos en la realidad del sector de la agricultura familiar, que padece la baja en las ventas y encima les quitaron el apoyo técnico del Estado. Repasamos lo que dejó el Encuentro Internacional de Cooperativas y Mutuales, que tuvo a Farco haciendo una cobertura audiovisual. Y también hablamos de Uber, Didi y otras aplicaciones que están siendo fuente de ingresos frente a los bajos salarios y la falta de trabajo, pero a costa de derechos laborales básicos. Compartimos el Expreso Farco de hoy. Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana. Recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Con las sensaciones, experiencias, tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todos. Con las voces de todas. De todas y todos. De todos y todas. Con Uber, Didi y otras aplicaciones se pueden hacer unos pesos extra si el sueldo no alcanza y tenés un auto no tan viejo. También puede ser la única fuente de ingresos. Para el usuario es práctico y se siente seguro. Pero, ¿quién gana realmente y a costa de qué? Es lo que se está discutiendo en la ciudad de La Plata y es lo que nos traen Pablo Antonini y Seba Lino, nuestros compañeros desde Radio Estación Sur de La Plata, para abrir el Expreso Farco de hoy. En La Plata, taxistas y remiseros se declararon en alerta y movilización frente a un proyecto para legalizar el funcionamiento de aplicaciones para transporte como Uber, Cabify y Didi. Escuchamos a Nicolás Morzone, concejal del PRO y autor de este proyecto. Vivimos en la capital de la provincia de Buenos Aires. Todos sabemos que estamos rozando casi 1 millón de personas que viven en La Plata. Son cientos de miles de usuarios los que usan Cabify, Didi, Uber, por los valores, por la trazabilidad laboral, por supuesto por la seguridad, por la plataforma misma que te permite ver el seguimiento del viaje. Y también sabemos que producto de la situación macroeconómica, de ajuste, de superávit, hay muchos argentinos que la están pasando mal, que están costando llegar a fin de mes, y que bueno, es muy fácil asociar tu auto y ser conductor de un vehículo y comenzar a trabajar en estas plataformas. Están accediendo a una actividad clandestina, porque en La Plata, lamentablemente, el único régimen habilitado jurídicamente para operar en materia de transporte son los taxis, claro, los remises y los micros. Entonces, bueno, en primer lugar, esto tiene que ser legal, ¿sí? Es decir, por una cuestión de seguridad jurídica, tanto para el usuario, más allá que la plataforma te da seguridad, porque, como te digo, podés ver el viaje, tenés un mecanismo de control. ¿Sabías que, por ejemplo, en plataformas como Uber puedes dar los antecedentes penales del conductor? En Didi no, cosa que regulo, por ejemplo, en mi ordenanza. Digo, saber con quién estás manejando, quién te está llevando. Gustavo Vitali es presidente de la Unión de Propietarios de Autotaxis. Relativizó estos argumentos y se quejó de no haber sido consultados para su elaboración. Nunca fuimos consultados, consideramos una falta de respeto del concejal no haber tenido un diálogo con los sectores. Y además que es un proyecto nulo en el sentido de que se desregulariza todo lo que es el transporte semipúblico. Entonces vemos afectada la fuente laboral de un montón de personas en la ciudad de La Plata. De nuestra consideración no tiene ningún asidero. Sabemos que esto de las aplicaciones ya viene de la época del gobierno de Macri, donde ingresaron, y lo que hace es desregularizar, y lo peor que puede existir, tanto para el que trabaja de esto, lógicamente, y para futuro, para el pasajero, porque las aplicaciones lo que hacen es demarcan sus tarifas a su conveniencia, y también el que hace uso de la aplicación, o sea, no está bien asesorado, porque a futuro se queda sin auto, así literalmente. Uh-huh. Porque este es un oficio que si vos no trabajás a tantos pesos el kilómetro, corres riesgo de quebrar, de fundirte, como te podés fundir con en un negocio. El concejal Morzone, por su parte, plantea que la regularización de estas aplicaciones ya es una realidad en muchas ciudades del país y parte de un fenómeno imparable a nivel social, y lo peor que se puede hacer es no debatir el tema. ¿Qué hago yo en la ordenanza? Primero, legalizarlo. Segundo, crear un régimen de habilitación para las plataformas en La Plata, que exhiban su registro de identidad nacional, DNI, los conductores, que presenten el mismo seguro de Superintendencia de Seguros de la Nación, porque ahí cuando hablo de seguridad jurídica. Che, hay un accidente en el auto, ¿quién se hace cargo? Antecedentes penales. Bueno, te decía, Uber lo tiene, Didi no, que lo tengan todos. Punto 4, le permito legalmente a los taxistas adherir a este régimen para que tengan más demanda, más trabajo, porque este proyecto no va en contra de los taxistas y de los remiseros. Va en torno a legalizar una situación que de hecho existe en la práctica y la consumen cientos de miles de personas. ¿Vamos a mirar para otro lado y fingir demencia? ¿No vamos a hacer nada? ¿O vamos a discutir el tema? Yo no estoy presentando un chino, ¿eh? Esto funciona en todas las capitales del mundo. Esto funciona a 40 kilómetros acá en la ciudad de Buenos Aires, es legal. En Concordia, Entre Ríos, municipio. En Salta, municipio. En Bariloche, municipio. El representante de los propietarios de taxis asegura que son excepciones y que el hecho de que una práctica se instale no es motivo suficiente para aceptarla. Como decís vos, está instalado, sí, obviamente lo reconocemos. Hay otras cosas en otros rubros que están instaladas y están prohibidas. El 90% de las ciudades y las provincias de la Argentina no está legalizado. Solo son muy poquitos. Trabajadores de estas aplicaciones están de acuerdo con la regularización, pero no solamente en los sentidos que plantea el concejal. Soy Arturo, hace unos meses que estoy trabajando en Uber. Cada vez somos más quienes, o por segundo trabajo o por primera actividad, recurrimos a este tipo de aplicaciones. Por ejemplo, yo no tengo ni idea cuál es el criterio con el cual Uber me cobra a mí el porcentaje de la tarifa. A veces está cerca del 20%, a veces del 40%. Por otro lado, otra problemática que tenemos los conductores es el tema del seguro de los terceros transportados. La única empresa que tiene cobertura con Uber es Galicia Seguros. Bueno, al ser un monopolio, cobra el precio de la póliza de seguro lo que quiere. Me parece que la ley es necesaria, sobre todo para controlar a las empresas de estas aplicaciones y para defender los derechos de los laburantes del volante, que bueno, en esta situación de apriete económico, muchos y muchas estamos recurriendo a esto. El proyecto se encuentra hoy presentado para su tratamiento en comisión y luego llegará al recinto. ¿Cómo se conjuga la necesidad de trabajo con la creación de leyes que no avalen la precariedad, sino que garanticen derechos, le den un rol al Estado, le impongan tributos y obligaciones a las empresas y garanticen la seguridad de los usuarios? Para el Expreso Farco, Pablo Antonini y Seba Lino, desde Radio Estación Sur, La Plata. Expreso Farco. Aquí tu voz se escucha. Milei paga sueldos de pobreza en las universidades públicas, recorta su presupuesto y, además, maltrata a ese sistema público que enorgullece al país. ¿Lo entenderán los diputados y senadores si llega a vetar la ley de financiamiento que otra vez avanza en el Congreso? La producción desde Radio Comunitaria Cuyum, desde Godoy Cruz Mendoza. La ley de financiamiento universitario se votó de nuevo, luego del intento que se hizo el año pasado cuando los 87 héroes aprobaron el veto. pero en esta oportunidad sí se tiene más fe en los legisladores. Es por eso que charlamos con Verónica Falcón, secretaria gremial universitaria por FADIUNC, quien nos informó sobre las cautelares expectativas del proyecto, aunque se especule nuevamente su veto y su importancia para actualizar los gastos de funcionamiento de las universidades por inflación, la convocatoria a paritarias y la recomposición de programas becarios. Y anunció que se empieza el segundo semestre con paro. O sea, las universidades públicas no arrancamos el segundo cuatrimestre, no hay mesas, no hay exámenes, porque básicamente no estamos cubriendo la canasta básica, porque con el presupuesto que hay, muchos de los docentes están renunciando, y que renuncie nuestros docentes también implica que renuncie parte, digamos, de la calidad educativa, que son investigadores, que hacemos extensión. Entonces, bueno, está en riesgo todo eso. Nos parece que es una medida que permite dar alarma de lo del impacto y de lo que significa, digamos, para la sociedad quedarse sin educación. Le preguntamos a Verónica, ¿cuánto es lo que gana un docente ahora? Un jefe de trabajo práctico. Bueno, primero decir que tenemos varias dedicaciones. La universidad, claro, tiene docentes universitarios que tienen titulares, adjuntos, auxiliares, con dedicación simple, 10 horas semanales, semi 20 horas semanales y exclusivo 40 horas semanales, pero también tenemos docencia preuniversitaria que se manejan con horas cátedra. Claro. Hay algunos valores de referencia, digamos, en la docencia que no cubre la canasta básica, estamos hablando de en el nivel universitario, que son más del 60% de nuestras dedicaciones son simples, y nos están ganando más de 1.128.000 pesos. Si tuviéramos un cargo exclusivo, ¿no? O sea, las 40 horas. 40 horas. No estoy hablando de 100. Bien. 40 horas semanales. Un auxiliar con dedicación exclusiva, 40 horas semanales, tiene un salario básico de 743.000. Y no. Un docente preuniversitario, eso que te decía, un cargo con 25 horas semanales, tiene un salario de 636.074. Le recordamos a Verónica que docentes están yendo a universidades privadas o al exterior y eso repercute en el sistema educativo. El sistema educativo y el sistema tecnológico, porque muchos Totalmente. De nuestros docentes también hacen investigación porque tienen son cargo de CONICET. CONICET está en un proceso de ajuste también, de ahogamiento de líneas y líneas de investigación, sobre todo las ciencias sociales, que han sido cerradas, no hay ingreso a carreras para estas áreas, o sea que ciertamente estamos teniendo exilio de nuestro potencial científico y tecnológico y afecta también eso a la universidad porque estamos en articulación. Raro, esta gente... De la gente... mano de eso decir, sí. ni siquiera es que se haya ido o se va de una privada, nuestros docentes están algunos apelando a otras formas, digamos, de estrategias de vida que tiene que ver con, no sé, estas cosas de las plataformas, ¿no es cierto? Ser Uber, un microemprendimiento de ropa, de dulces. Bueno, hay infinidad como de estrategias. La opinión de los que mandan, viven sacando cuentas económicas, miden lo que gastan, pero no lo que se invirtió. Cuando hablamos de docentes que se van al exterior, la pérdida de años de inversión del Estado para desarrollar cosas que usan nuestras empresas, parece que eso en el balance no les entra. Hay una deshumanización de pensar lo que significa en el aporte a la calidad y a la sociedad y al conjunto de la integración social. Imagínate que la universidad pública forma a los principales médicos, a los principales arquitectos, ingenieros. Estaba pensando también en vialidad, eso que decís, a toda la zona de Cuyo con los sistemas meteorológicos y de mejora del agro, con sistemas de irrigación, digamos. Ahí hay calidad, no lo sostiene la universidad privada. Esas, digamos, esas profesiones las ha sostenido históricamente por la extensión federal que tenemos. En cada provincia hay una universidad pública o instituto de educación superior público. Eso que dijiste, es inversión Argentina y del Estado Nacional. O sea, estamos permitiendo que se nos vayan por no poder cubrir la canasta básica esos potenciales. O sea, y nos pseudoprivatizamos nuevamente, porque si tenés una enfermedad, si tenés que llevar adelante el desarrollo vial, estos trabajadores lo vas a tener que contratar en el exterior porque les va a pagar una empresa fuera. O sea, no tiene lógica. Finalmente, le agradecemos la entrevista a Verónica y le decimos que nuestra alegría es con cautela por la ley recientemente votada. En realidad estamos en un nuevo plano de lucha, yo no le daría claro. alegría. Estamos en pie de resistencia, entramos de lucha sostenidos y avanzando mucho más en esto que te digo de generar espacios de consenso y unidad. Por eso hacía un poquito de foco de la disonancia o la desarticulación que estamos teniendo a nivel regional con nuestro rectorado y consejo superior. Pero bueno, siempre digamos la organización de los trabajadores para sostener este elemento que es la integración social, digamos. Totalmente. No es un reclamo sectorial, es un reclamo de la ciudadanía. Y creo que tuvimos mucho apoyo, pero también estamos muy desilusionados. Así que bueno, nada, estamos como resistiendo, diría, y en un nuevo plano, más que festejando, estamos en un plano de lucha. Y arrancamos la semana que viene con un paro de una semana. Desde Radio Comunitaria Cuyún entendemos que se debe combatir el veto presidencial y lograr que esta ley sea promulgada. Michael Pereira en edición y Roberto Pino en locución, les decimos hasta la próxima. Su voz se escucha en el Expreso Farco. Mientras el hambre crece en el país, el campo que gana en dólares y produce para exportar tiene premio. El otro campo, el de los agricultores familiares que producen alimentos sanos para el pueblo argentino, tiene castigo. A la chantada de que no hay plata no se la cree ni el que la dice. La producción de Pope Solari desde el Instituto de Cultura Popular. Cuando termine esta grabación, una familia habrá abandonado el campo. Cada minuto, una familia campesina deja su tierra para hacinarse en la ciudad. Y hoy en día el sector está pasando un mal momento como lo están pasando todos los argentinos. Roberto Burgos, agricultor familiar feriante de Luján, Buenos Aires. El productor vive de su producción, del valor agregado que le da a su producción, pero lamentablemente hoy el consumidor, el común de la gente, no tiene plata. Además de todo eso, el sector perdió la asistencia técnica que tenía en desaparición de agencias, de territorio, porque el sector va perdiendo cada día más compañeros, más familia y se está perdiendo el arraigo. En los últimos 30 años, la Argentina perdió casi la mitad de sus agricultores familiares. Según el último censo agropecuario, de unas 400.000 familias que existían en 1988, hoy solo quedan un poco más de 200.000. Como explicaba Roberto Burgos, feriante de Luján, a la crítica situación económica del país se suma la decisión del Gobierno Nacional de apoyar a los grandes productores agropecuarios para aumentar la exportación de granos, en detrimento de las familias agricultoras locales, que son quienes producen la mayoría de los alimentos que consumen los argentinos. Esta falta de apoyo estatal a la agricultura familiar se ve reflejada en la eliminación de organismos claves como el Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, el ProHuerta, el Instituto Nacional de las Semillas, INASE, la Dirección de Agroecología, recortes presupuestarios en el INTA, el INTI y también de fondos nacionales de ayuda para el sector. Café en el campo, que caiga un aguacero de yuca y té, del cielo una jarita de queso blanco y al sur una montaña de berro y miel. Oh, oh, oh, oh, oh. A pesar de tanta motosierra, algunas organizaciones campesinas siguen de pie, articulando esfuerzos para salir adelante. Así lo está haciendo la Mesa Agroalimentaria Argentina, conformada por organizaciones regionales como el Movimiento Nacional Campesino Indígena, la Federación Rural, la Unión de Trabajadores de la Tierra, UTT, y la Federación Nacional Campesina. Por su parte, el Instituto de Cultura Popular, INCUPO, y la Agencia de Cooperación Bellhaus de Austria, junto a 30 organizaciones campesinas de ambos países, vienen promoviendo encuentros regionales e internacionales, virtuales y presenciales, y a fines del año pasado impulsaron una campaña de recolección de firmas y adhesiones para reclamar el cumplimiento de la Ley de Agricultura Familiar y de apoyos para la producción. A nivel de las ferias francas, en el encuentro regional realizado a comienzos de agosto en la ciudad de Corrientes, representantes de ferias de Chaco, Buenos Aires, Formosa y Corrientes se reunieron para coordinar acciones de intercambio de productos, pero también para planificar acciones de unidad para el sector. Roberto Burgos, presente en dicha reunión, resume los resultados del encuentro. Surgió una inquietud de los compañeros, nosotros hace tiempo que veníamos trabajando en cómo podemos empezar a movilizar los excedentes. Hay que aportar los pequeños granos de arena, cómo podemos hacerlo, una cadena, una red, o cómo podemos tener contacto. Nosotros repartimos humildemente en nuestra feria productos de compañeros de la provincia, del resto de la provincia de Buenos Aires, y compañeros de otras provincias, como los compañeros de Misiones, que nosotros vendemos en nuestro territorio, la yerba mate Tetraijú. Creo que es un desafío de todos nosotros. Creo que hay que dejar un poco el ego, el personalismo, para trabajar en el colectivo general y para el sector. Y también pedirle a nuestra dirigencia política que no solamente se acuerden en la época de elecciones, que nosotros estamos presentes, que necesitamos construir política pública, no como un sujeto de ayuda social. Somos necesitados, sí, pero tenemos principios, tenemos valores y tenemos que ofrecer, que es lo más grande, que ofrecer alimentos sanos, frescos y saludables y de cercanía. Creo que eso, si empezamos a pensar cómo construir una nación, pensar cómo alimentar un pueblo, pensar cómo desarrollar la industria, cómo desarrollar el valor agregado, que en realidad es lo que va a permitir el desarrollo y el arraigo territorial en cada provincia y cada rincón del país. Farco, su voz se escucha. En tiempos en que nos quieren hacer creer que la ayuda mutua, la solidaridad y la igualdad son valores aberrantes, o que lo colectivo no sirve y que solo vale el individualismo, cientos de personas de todo el mundo se reunieron en Córdoba para reivindicar el cooperativismo. El Encuentro Internacional de Cooperativas y Mutuales y la cobertura audiovisual de Farco en esta producción desde Radio Pueblo de Dean Funes. Esta semana se llevó a cabo el primer Congreso Internacional de Cooperativas y Mutuales. En el Año Mundial del Cooperativismo, miles de personas se congregaron en la ciudad de Córdoba y los medios comunitarios y cooperativos dijimos presente con una gran transmisión especial. Desde Farco y Radio Pueblo, invitamos a escuchar algunas voces dentro de la enorme diversidad de realidades y experiencias cooperativas de nuestro país. Unión, inclusión y trabajo, las bases de este movimiento que nos permiten pensar en una sociedad más justa y equitativa. Hoy, más que nunca, la salida es colectiva y solidaria. Tenemos el agrado de estar con Ariel Huarco, que es presidente de la Alianza Cooperativa Internacional y de Cooperar, de la Confederación de Cooperativas de Argentina. ¿Cómo estás, Ariel? ¿Qué tal? Buenas tardes, un placer. Bueno, el cooperativismo surge en medio de la revolución industrial más cruel y más expulsiva de personas de sistemas. Allí, donde todos habían quedado afuera del sistema, donde se morían de hambre, de enfermedades, se morían porque trabajaban, se morían porque no trabajaban. Allí un grupo de personas entiende que hay una forma diferente de gestionarse la vida, los recursos, los trabajos y la forma en que se consiguen los productos y los servicios que se necesitan para vivir dignamente. Si uno piensa 200 años después, los problemas son diferentes, pero sigue habiendo problemas. Entonces, hoy lo escuchaba, creo que era el gobernador, que decía, a pesar de los vientos en contra, y yo digo, gracias a los vientos en contra, es que tenemos la posibilidad de demostrar que somos un modelo diferente y que tenemos respuestas que otros no tienen. Y en momentos difíciles, donde tenemos que verdaderamente demostrar que somos un modelo diferente, un modelo que pone en el centro a las personas, que empodera a las personas y que le da la posibilidad de realizarse personal y profesionalmente en comunidad. Bueno, seguimos compartiendo en este programa especial que estamos llevando adelante desde la Confederación de Medios Cooperativos y Comunitarios de Córdoba, desde el Congreso Internacional de Cooperativas y Mutuales, y le damos la bienvenida al Ministro de Cooperativas y Mutuales de la Provincia de Córdoba, Gustavo Brandán. Gustavo, muchas gracias y bienvenido. Muy contento que estén todos acá y que este Congreso sea la expresión del cooperativismo y mutualismo en su máxima expresión. Y creo que esto es la demostración de la fuerza que tiene el sector en Córdoba, en el país, y que bueno, que es un sector que hay que promover, proteger y también llevarlo a que se pueda seguir desarrollando. Son momentos donde el sector está muy vapuleado por las políticas nacionales, que es uno de los tantos sectores que están apuntados, pero que tiene que servirnos a nosotros como una estrategia de juntarnos, de unirnos, estar todos más juntos. Hay que cuidar el sistema, hay que protegerse. También hay que aprender. Nosotros los que estamos en este ministerio, yo digo que es un eterno aprendizaje todos los días. Los que están en el sector todos los días peleándola son los que nos van a ir enseñando y nos van a ir requiriendo hacia dónde tiene que ir el ministerio, hacia dónde tienen que ir las políticas de Estado. Y le vamos a dar la bienvenida a Carlos Purrucu Andrada, presidente de la Cooperativa La Esperanza de la Federación de Cartoneros y Recicladores. Es un espacio de planteo sobre las necesidades concretas, porque las cooperativas se forman en base a una demanda. Hoy es todo un problema ser cooperativa, porque la persecución a nivel nacional sobre los trabajadores más estigmatizado y más excluido, hoy sale a la luz de que también son perseguidos por ideologías políticas, donde el trabajo diario no tiene nada que ver con eso, solamente que lo hacen porque apuestan a una contención social para adentro de cada familia, y a la vez con un pensamiento ambiental bastante fuerte en dirección a cuidar el medio ambiente. Queremos ser parte de una restauración de esta catástrofe climática que viene pasando gracias a la contaminación y a los poderes que no miran eso, prefieren perseguir un cartonero, un jubilado, prefieren perseguir al que realmente apuesta a que la sociedad viva mejor. Tenemos la característica que es una cooperativa de trabajo de cuidados y que nace a través de las mutual. Trabajamos en el cuidado de adultos mayores. La idea surge del grupo de mujeres mutualistas, donde conscientes de que la atención a las personas mayores es una preocupación global y que va creciendo. A los adultos los cuidaba la familia, cada vez hay menos familia que cuida. Entonces se planteó primero como una necesidad, en este caso la necesidad de generar una respuesta. Primero, la de las familias que necesitaban contratar servicios, y segundo, las cuidadoras, que hasta ahora ni siquiera se las llamaba cuidadoras. Lo primero que hay que hacer, hay que capacitar a gente que se dedique y que traiga respuestas a esta necesidad. Una vez capacitada, la gente se pensó, ¿ahora qué hacemos? ¿Las dejamos otra vez a la deriva? ¿Que vayan a golpear puertas, a conveniar solas? Y se pensó el sistema cooperativo como propuesta de unificarlas y de unirlas. La unión de fuerzas resuelve los problemas. Es un momento muy difícil para quienes estamos transitando todas estas instituciones, pero yo creo que si hay algo que tenemos es de tener esta mirada colaborativa y de unirnos y de salir adelante y de tratar de generar las estrategias suficientes como para acompañarnos, ayudarnos, apoyarnos, para que todo esto que hace la diferencia, en donde no solamente nos beneficiamos quienes estamos en este proyecto, sino todo un montón de gente alrededor nuestra, la comunidad en donde estamos, siga sucediendo esto. Reportó para El Expreso Farco, Radio Pueblo, de Dian Funes, Córdoba. Las radios comunitarias argentinas ya tienen su propia agencia de noticias en internet. agencia.farco.org.